Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, Os hablamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y como corresponde a esta época del año, bueno, pues pasando algunos días de bastante calorcito. Justo a lo mejor cuando estáis escuchando esto, pues no hace frío porque resulta que viene una borrasca y tal. Pero bueno, cuando estamos realizando este programa, sí que hace calor. Y como no había bastante calor, pues nos hemos ido al Sáhara para escuchar esta música cálida que nos trae un artista, guitarrista, cantante, compositor, Tuareg Ndu Mokhtar. Él llega desde esa parte del territorio de los Tuaregs y del Sáhara que pertenece a Níger, aunque ya sabéis que este pueblo de cultura originariamente nómada pues se desplazaba por amplias extensiones y de hecho nos lo encontramos en lo que hoy en día son diferentes estados. Ndu Mokhtar nos presenta su nuevo disco Afrique Victime, del cual hemos escuchado esta pieza Laila para abrir la edición de hoy de Mundofonías. Pues del norte de Ghana llega el siguiente artista, Ayune Sule, cuyo último disco es Puto Katare Jire, que quiere decir algo así como la maldad no tiene casa. La pieza que hemos elegido es Yalima Enyaye Yo. Bye. Oíamos a Ayune Sule desde el norte de Ghana con su disco Puto Katare Jire y tocando su Kologo, que también es el nombre de un estilo de música. Él combina este estilo, el Kologo, con el sonido Frafra en este nuevo disco que habla acerca de la educación, los buenos consejos, la espiritualidad y en contra de hacer cosas malas. Y este disco tiene algo curioso porque, aparte de la instrumentación tradicional, el kologo, otros instrumentos como el balafón, etcétera, etcétera, y las percusiones, incluye elementos electrónicos, como habéis visto, e incluso también manipulación de la voz, el famoso autotune, que la verdad es que nos lo encontramos por todo el mundo en todo tipo de músicas de las más diversas culturas, con mejores o peores resultados. Bueno, en este caso está bien, pero también os queremos mostrar la parte más acústica de este disco de Ayune Sule, así que vamos a oír otra de las piezas que en él se contienen. Se titula Yaba Wane. Apo live with kick and I kick and I make us all one I get left the one I sell man when I kusa kusa come and I will let I pull up a beer left him I make up come and look and I'm urzina yala yala wa ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías, hemos oído esta pieza Yela O, que nos llegaba desde Sudáfrica. La firmaba el grupo Black Jacks, que se escribe BLK espacio JKS, por si queréis buscarlo. Su último disco, que lanzan ya con más de 20 años de trayectoria, es Abantu Before Humans, antes de los humanos. Y ellos dicen que es una especie de cápsula del tiempo. Pues vamos a seguir con raíces africanas, como el tiempo que llevamos ya de programas de esta edición de Mundofonías, aunque ahora trasladadas al otro lado del océano, es decir, a América, e incluso después de pasar todo el Atlántico, cruzar el continente hacia el otro lado y llegar a las orillas del otro océano, el Pacífico. Desde el Pacífico colombiano nos llega la música de este grupo con los sabores tradicionales de aquella tierra, Semblanzas del Río Guapi. Thank you. Escuchábamos el sonido inconfundible de la marimba de Chonta, ese instrumento emblemático del Pacífico colombiano que nos traía esta formación musical, Semblanzas del río Guapi. El disco se llama Voy pa' allá, se abría con esta pieza titulada Voy pa' allá, así que nos vamos todos pa' allá, en ese territorio donde la selva se zambulle en el Océano Pacífico. Y vamos a continuar con más experiencias musicales afroamericanas. Después de estos sonidos del Pacífico colombiano, nos vamos ahora a Cuba, a La Habana. Y aquí tenemos este proyecto llamado OQT, que reivindica las raíces más profundas y emocionantes de la rumba cubana, en un disco en el que destaca la voz de Tata, es decir, Pedro Francisco Almeida Barriel, con una cascada de percusiones del sonido del 3 del contrabajo y unas interpretaciones que nos acercan el sonido auténtico de la rumba cubana, de las músicas devocionales también nacidas en la isla, de los sones campesinos del changüí, etcétera, etcétera. Nos quedamos con esta música de OQT y esta pieza, Devuélveme la voz. Devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz, devuélveme la voz Bien, pues mientras sonaba esta música de este proyecto cubano OQT, con la voz de Tata de Pedro Francisco Almeida Barriel y esta pieza Devuélveme la voz, pues se han activado todos los servicios de emergencias y el teléfono de Mundofonías no ha dejado de sonar para desplazar los equipos necesarios a donde hiciera falta para devolverle la voz a Tata, Pedro Francisco Almeida Barriel. No ha hecho falta, la voz la tenía ahí bien consolidada y en fin, hemos dado por cerrada esta emergencia musical. Y bien resuelta, desde luego, por este grupo llamado OQT. Esto es lo que está pasando musicalmente en Cuba ahora mismo. Y lo estáis escuchando aquí en Mundofonías. Seguiremos con Conexión Latinoamericana. Vamos hasta la provincia de Córdoba, en Argentina, donde hay una montaña y detrás de ella un valle, el Valle de Tras la Sierra. Allí, en el estudio Sonorámica, se ha grabado este disco llamado Canto al Monte Nativo. Es una producción del sello Sura. Mandamos saludos a nuestro colega Nicolás Falkov, de Transglobal World Music Chart, que además pues, también es impulsor de este sello. También es presentador de radio como nosotros y también tiene un grupo. Aunque en este caso hemos elegido otro de los artistas de este disco, porque es un disco en el que varios artistas cantan canciones, todas dedicadas a la concienciación acerca del cuidado y el respeto a esa pequeña montaña y al bosque nativo que sigue existiendo en la provincia de Córdoba. El artista que hemos elegido para representar este disco es José Luis Aguirre. Le oímos con esta pieza, Tonada y Lluvia. Se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Si del pecho emocionado tonada me ha florecido. Qué lindo que canta el río, de aromas se llena el aire. Cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero, cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Madre tierra destella un verdor profundo como una luz de esperanza a tanta pena en el mundo. Qué lindo se oye al silencio la música de mil trinos. Cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero, cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Cancha al agua, vira vira, llantén, palo amarillo, poleo. Cuántos yuyos sanadores para el alma, para el cuero. Tintitacos, sombra y toro, y los árboles, abuelos, guardianándonos el agua,

Seguimos en Mundofonías y de esos bosques originarios de América del Sur nos hemos trasladado a territorios también bastante boscosos, como son los de Finlandia. De ahí viene este grupo llamado Selenka, cuya música, además del amor por sus cantos finlandeses, especialmente de las tierras de Karelia, pues también mira bastante hacia las sonoridades balcánicas. Prácticamente el último día del mes de julio están publicando este disco que ya os avanzamos aquí en Mundofonía. Se llama Vilo y Varsa, a través del sello alemán Nordic Notes. La pieza que hemos escuchado, Brihat Hebot, nos la traía, como decíamos, este trío llamado Selenka. Pues también el sello Nordic Notes, y también a final de julio, lanzará este disco del grupo Conguero. Que suena a que hace conga, pero no tiene nada que ver, porque es con K y además significa araña en un dialecto de la región de Jämtland en el norte de Suecia. ¿La araña de la conga? ¿No? Pues no lo sé, ahora hay que preguntárselo a ellas. De momento, yo te puedo decir que llevan 15 años trabajando y que es un cuarteto vocal que canta y también compone sus propias canciones. Este futuro próximo disco es Live in Longueuil, en vivo en Longueuil, que es una ciudad de Canadá, de la región de Quebec, y está muy cerca de Montreal, al otro lado del río. Hemos oído la pieza Kling Klang, como decíamos, de este grupo con Gero, y esperamos que los amigos de Nordic Notes y también el grupo pues noten nuestra alegría por poner su música, que no es un cachondeo con ninguna mala intención. Son esas cosas de los idiomas en unos países y en otros, pues que pasan este tipo de cosas. Así que les deseamos mucha suerte a este cuarteto vocal sueco con este nuevo disco y a por otros 15 años más. Pues mira, cuando yo era pequeñuelo en mi barrio había uno que le llamábamos el Rafiki, un tal Rafael. Bueno, pues, ¿ves lo que son los idiomas, las palabras? Aquí tenemos a Rafiki Jazz, que no es el grupo que haya formado este chaval, sino una formación que nos llega desde Londres y que ya conocéis los oyentes de Mundofonías, que se caracteriza además por su gran variedad en la procedencia de los artistas que la conforman. De hecho, creo que de este disco escuchamos una pieza con aires más bien africanos. Ahora vamos con otra de sus importantes vertientes que nos llevan un poco al universo sonoro de la India y alrededores. El disco se llama Ndugu, creemos que en la lengua fula del África Occidental, Dust, con la traducción al inglés, y es también un manifiesto en contra de la desertificación en muchos lugares del mundo. Nos vamos a quedar con ellos para despedir esta edición de Mundofonías con esta pieza llamada Nalaiku Nailanal. Así que recibid nuestros saludos y abrazos desde Madrid, que os mandamos a la Celi Chigane y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos Mundofonías. Y entre que llega la próxima edición, nos podéis seguir contactando a través de nuestra web mundofonías.com, de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Rafiki Jazz. Hasta pronto, salud. நல்ல நாள் காவல காத்திருக்கேன் நாளைக்கு நல்ல நாள் காவல காத்திருக்கேன் காவல காத்திருக்கேன் நாவல காத்திருக்கேன் நான் நாவல காத்திருக்கேன் நாவல காத்திருக்கேன் நாளைக்கு நல்ல நாள் காவல காத்திருக்கேன் நாளைக்கு நல்ல நாள் காத்திருக்கேன் காத்திருக்கேன் நாவல காத்திருக்கேன் ஆவல காத்திருக்கேன் காக ரொம்ப நாள் காத்திருந்தேன் கண்ணம்மா உனக்காக ரொம்ப நாள் காத்திருந்தேன் நீ வரும் செய்தி கேட்டு சந்தோஷம் அடைந்தேன் நீ வரும் செய்தி கேட்டு சந்தோஷம் கண்ணம்மா உனக்காக ரொம்ப நாள் காத்திருந்தேன், நீ வரும் செய்தி கேட்டு சந்தோஷமடைந்தேன், நீ வரும் செய்தி கேட்டு சந்தோஷமடைந்தேன். Amalia Baburuque, Ina que Ina nada más, Ina que Ina nada más.